Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa. En Radio Echegoyen presentamos Repensando el Aula. Hola, buenas tardes a todos quienes están escuchando o siguiéndonos a través de las distintas redes que estamos. Nuevamente les damos la bienvenida al programa Repensando el Aula. Y con una nueva temática hoy en día, queríamos presentar el tema tan amplio como hablar de la cultura. Pero quisiéramos entender también qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esa palabra, cuáles son los distintos enfoques que podemos ver, y también tratar de entender cómo esta, en cierta medida, nos construye o nosotros quizás la construimos. Sí, bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando, comunicándose con nosotros. Efectivamente, hoy día queremos plantear este tema de la cultura, que suena y efectivamente es tremendamente amplio. Ya como adelantaba Roberto, hay una especie de bombardeo de la palabra y de lo que se puede entender en torno a ella, desde la música, desde la arte, desde la letra. Sin embargo, el concepto de cultura podría ser mucho más amplio que esa simple restricción. Así que vamos con muchas ganas a debatir, a reflexionar respecto a cómo la cultura nos modela, cómo nosotros moldeamos la cultura y finalmente a cómo es un elemento de cambio social, de transformación. Sí, bueno, saludar a todas las personas que nos puedan oír, a los radioescuchas, y la temática que nos convoca hoy, que es la cultura, es un concepto súper amplio, desde las diversas como categorizaciones académicas e incluso de orden como popular podemos encontrar una definición quizás propia. Incluso nosotros podríamos hablar de diferentes definiciones de cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Yo creo que si nosotros, por ejemplo, hacemos un catastro o así como a priori empezamos a hablar, ¿qué entendemos por el concepto, por esta terminología? Muchas veces podríamos incluso discrepar. Entonces me parece un poco... me parece interesante poder cuestionar este concepto de cultura para entender cómo nosotros estamos insertos en este marco, en este margen, en las formas tanto de entender, de pensar, de interpretar, de movernos en cuestiones como supernaturalizadas, como los hábitos, incluso como yo interpreto una misma situación, como interpreto un gesto, está en base a esta función cultural que nos instalan desde que crecemos, se nos instala desde el vientre materno incluso. Así que eso, contento para poder comenzar con este tema. Ya, para antes de partir quiero recordar también a través de dónde nos pueden seguir, a través del dial en 107.5 Radio Echegoyen, y en el caso de que no nos puedan escuchar cuando salemos el programa a través de la radio, también pueden visitar tanto el sitio web de la radio, radioechegoyen.cl, así como la página Facebook que hemos creado del programa Repensando el Aula. Como siempre, leyendo sus mensajes y esperando sus comentarios, y a través de ellos también quizás posibles temas para futuros programas. Yo quiero partir. Sí, porque, a ver, cuando decimos, insisto, vuelvo con la idea, culturas pueden venir demasiadas cosas a la mente, no solamente nuestra, sino de que todas las personas, de todas las personas que nos podrían estar escuchando. Sin embargo, voy a partir desde lo legal, desde lo institucional. Hace algunos años atrás se creó un Ministerio de la Cultura y se encarga de las artes y de las letras, y pareciera que el Estado entendiera que la cultura es básicamente eso, artes y letras, y por lo demás, esta alta cultura, esta cultura docta, ¿no es cierto?, del teatro municipal, de la ópera, de las sinfónicas, etcétera. Entonces, finalmente, ¿la cultura se reduce a eso? ¿Es tan elitista, es tan excluyente? ¿Quiere decir que hay un pequeño porcentaje de la población, una élite, que pueda acceder a esta cultura y el resto no? ¿El resto es inculto, está oculto? Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros podemos ver desde los diferentes códigos lingüísticos, incluso, que lo más probable es que si yo utilizo otra decodificación para asociado como a los sectores subalternos, para poder expresarme y comunicar, lo más probable es que se asocie como a ese mismo concepto que usted utiliza, inculto. Pero si yo utilizo lo formal, estos códigos de la RAE, si es este sujeto trae cultura y tiene cultura, porque precisamente se asociaba a aquello. Pero eso es una categoría asociada como a la lengua, así como al español en específico. Pero si nosotros vamos como a otra área del saber, dentro de esta idea de atomización que se genera de las del conocimiento, la antropología, que es como la ciencia que se preocupa de las costumbres, de los hábitos, de las prácticas de una etnia en específico, y trata de generar como a través de la etnografía y el estudio de campo, se entiende la cultura como cualquier manifestación humana. Es decir, es casi no podría existir alguien inculto desde la perspectiva antropológica, sería como incoherente, porque la cultura está en sí misma, está como en su forma de incluso caminar, está en su forma de expresar, de moverse, de entender algo, lo que yo delante un poco decía, de generar una interpretación de un gesto cultural. Y eso, y aquí me gustaría un poco entrar como a un debate en función de cómo la cultura está modelando como los aspectos incluso estructurales biológicos, o al revés, la biología está siendo como modelada por precisamente a la inversa, como por la biología. Y aquí miren, sin ponerse tan académicos, no sé, desde la perspectiva nosotros cultural, podemos decir que vemos... Usted, profe, ¿cuántos blancos reconoce? Si yo le pregunto desde esta perspectiva. ¿Cómo, profe? ¿A qué se refiere? La cultura... Sí. Un detalle, teníamos un llamado. ¿Se escucha fuerte? ¿Cortamos ahí? ¿Cortemos? Es que aunque no suene, suena la vibración y la transmisión. Hay como que apagarlo. Sí. Sí. No me acuerdo qué estaba hablando. ¿Cuántos blancos reconoces? Sí, pues, me voy preguntando. Ah. Ya. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. Sí, profe, ¿cuántos blancos reconoces? Ah, por ejemplo, sí. ¿Acaso la biología o la estructura, por ejemplo, empieza a modelar una idea o una interpretación? Por ejemplo, un blanco, ¿cuántos blancos usted reconoce, profe? Así culturalmente. ¿Tipos de blanco? ¿Tipos de blanco hoy día? ¿Uno, dos? No sé. Ninguno. Uno. Desde mi perspectiva, así como... O sea, como que entiendo hacia dónde puede ir la pregunta, pero en verdad como el concepto desde la cultura, la idea que yo he pensado desde la idea de raza, como que ya se me cae culturalmente esa idea. No, pero digo desde lo estético, así, ¿cuántos colores blancos podemos ver hoy día aquí, así, donde estamos insertos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Por qué digo esto? ¿Qué relación tiene? Nosotros, por ejemplo, si vamos al polo norte o sur con una cultura étnica, el esquimal, va a reconocer 12 tipos de blancos, o 2, o 15, ¿cachai? Es decir, cómo la biología incluso puede estar interrelacionada con esta idea de lo que nosotros vemos. Es decir, la cultura nos modela incluso en estas cuestiones que están como asociadas a los sentidos, a lo sensitivo. Por eso es importante trabajar esta temática, siento, porque nos da como las estructuras para interpretar incluso, insisto, los fenómenos como biológicos. Otro tema que me gustaría como articular, asociado como algo ya más concreto, que tenía que ver con lo que hablábamos recientemente, que era el tema de el fútbol. A propósito, ¿qué pasa con el fútbol? A propósito, vos, profe, de que usted es hincha fanático de la Universidad de Chile, y ayer con el clásico, y cómo se generan estos incidentes que pueden ser vistos incluso de esta concepción como hechos criminales o de personas que no traen cultura. ¿Y qué podemos entender sobre estos fenómenos? A ver, es complejo porque de cierta forma, claro, efectivamente desde la perspectiva del fútbol en Latinoamérica, y sin caer aquí en una especie de relato histórico de lo que representa o ese debate que puede ser muy interesante si es que es el opio del pueblo o una manifestación popular más, etcétera, claro, en Latinoamérica el fútbol se expresa desde la construcción de identidad. Y probablemente en otra parte del mundo también, no lo vamos a señalar propio de esta parte del continente. Sin embargo, esta manifestación de identidad se vincula con otros elementos que tienen que ver con un arraigo interno y popular, tiene que ver también con muchas veces manifestaciones de violencia en respecto a que lo que soy o lo que me, el color que me define a mí o el club que me define a mí y al grupo de personas que tenemos la misma camiseta es completamente antagónico del otro, ¿no es cierto? Y se construye una lucha, muchas veces hasta armada, en torno a esta identidad, a quien pinta el poste de luz de uno u otro color. Ahora, ese contexto está, a mi juicio, además, siendo consciente de que efectivamente en ese mundo hay una cantidad de crímenes y de delitos que están presentes, desde mi perspectiva está criminalizado aún más. Creo que si uno prende la televisión y ve los noticiarios, se asocia directamente al, comillas, hincha o barra brava con un acto de delincuencia. Creo que hay políticas públicas, por ejemplo, no sé, que el hecho de que el sonido del bombo sea entendido como un acto delictivo. Entonces, de cierta forma, sí que presenta esta perspectiva inicial que tratábamos de responder, que hay una cultura elitista que construye o destruye o oculta otras manifestaciones culturales entendidas como lo que señalaba David recién, cualquier expresión humana. Creo que las, comillas, barras bravas, más allá, incluyendo incluso su acto delictivo, son, desde mi perspectiva, expresiones culturales de un grupo de la sociedad, que, claro, a lo mejor están buscando construir un cambio social, pero están manifestándose en función de algo que lo identifica y están construyendo también distintas formas de articular su comunidad, porque conociéndola un poco de adentro, no solamente se organizan para poner, qué sé yo, más fuego artificial o pegarle a la contra, como dicen, sino que se organizan también para también se organizan, por ejemplo, no sé, la escuela de los de abajo, o se organizan desde otras barras para llevar desayunos a tal chico de tal comunidad. Entonces hay, desde esa identidad común, desde esa forma de representarse socialmente, de esa forma de identificarse socialmente, también hay una construcción. Creo que queda completamente desplazada ante los actos delictivos que puedan cometer ellos o cualquier otro elemento de la sociedad. Sí, hoy es complejo el tema para mí del fútbol, porque por lo menos de inmediato me sucede que cuando hablábamos, cuando ustedes comentan esta idea de que desde este aspecto antropológico todo ser está en cierta medida ejerciendo o llevando a cabo una cultura, finalmente lo que pasa, lo que yo siento así como en el cotidiano, en el diario vivir, es que todas estas expresiones culturales se jerarquizan, ¿no es cierto? Es como, claro, un orden así. Y dentro de este orden, por ejemplo, yo cuando pienso en el fútbol, yo pienso que igual es como una cultura de hombres, en lo personal, ya, en una cultura mía masculina, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando todo este concepto de la barra brava, yo percibo que es como un mundo desde el hombre, y que se tratan de instalar, y hablamos como de los conceptos de la agrupación, de la cultura, de que enfrenta al otro, pero nuevamente es como una visión súper sesgada, así. Yo, por ejemplo, voy a sonar a dirigente añejo, así, y es como, igual para uno es raro tener como que, en cierta medida, someterse a una cultura. Como que yo recuerdo haber ido al estadio quizás cuando era chico, y había una diversidad de culturas en el estadio. Y ciertamente hoy en día pareciera que hay como una cultura que domina el fútbol, que es la que se instala como la más apasionada o la más real, la más verdadera, así, ¿no es cierto? Como, no sé, me imagino que el hincha que grita menos es menos apasionado y quizás merece un grito, ¿no es cierto? Porque está esta cultura igual media masculina, que hay seres que dan órdenes en estos grupos, sí, ¿no es cierto? Toda esta idea que a mí, por lo menos, inmediatamente se me parece una reproducción de otra cultura que ya conozco y que me molesta mucho, que es de la jerarquía, así. Entonces estos grupos que parecieran estar en cierta medida criminalizados, con lo cual estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Hay una elite que los ve desde afuera como bichos raros, pero pareciera que reproducen la misma cultura que uno critica desde el otro lado, que son como grupos que se instalan para establecer órdenes y leyes y conceptos y estéticas que si no encajan tienen que irse porque... Pero dudo que sea exclusivo de ese grupo. Yo creo que probablemente la mayoría de los grupos sociales, si tratamos de analizarlo, reproduce estas normas, leyes y jerarquización de roles también. O sea, estando un poco más allá, claro, desde la figura de la barra brava, yo tengo recuerdo desde pequeño también, que uno iba a ese mundo y para mí era bastante interesante porque veía todo el espectro social posible, el más variado, desde personas de distinto origen socioeconómico, pasando por expresiones de distinto orden, metaleros, rastas, hip hoperos, punk, etcétera, y un largo etcétera. Sin embargo, claro, pareciera que ahora se constituye en función de una forma de lenguaje, de una forma de ejercer tu, comillas, pasión, de una forma de ejercer y de entender esta identidad. Respecto al otro punto, también me parece importante recalcarlo, claro, estas mismas agrupaciones culturales, si queremos llamarlas así, se constituyen de un orden masculino bastante violento, y es cosa de aquí, y sin ofender a nadie, meternos cuáles son los insultos para cada uno de los equipos llamados grandes en Chile. Al colocolino, con todo respeto, le dicen zorra. Al hincha de la Universidad de Chile le dicen madre. Y al hincha de la Universidad Católica le dicen monja. O sea, puras mujeres. Entonces lo peor que te puede pasar es ser mujer bajo esa lógica. Sí. La pregunta es, ¿por qué surgen estos fenómenos? Si bien es cierto, por ejemplo, nosotros podemos hacer una descripción. Y yo también concuerdo con que hay un estereotipo asociado a la criminalización de las personas que se pliegan a estos movimientos o a este tipo de organizaciones como violentas, que coaptan, por ejemplo, el tema de del aliento de un equipo y la identidad y todo aquello. Pero ¿por qué surgen? ¿Por qué están ahí? Yo creo que si nosotros vamos a un análisis más sistémico, es porque hay un sistema precisamente que genera que estos sujetos históricos, estos personajes, no sé, lo tomen como una forma de identidad. Yo me siento excluido, estoy viviendo, por ejemplo, en la periferia, en el casco urbano, soy marginal, soy categorizado por los medios masivos como lumpen, y por lo tanto son puntos de grieto, de fuga, donde yo ahí soy alguien y tengo una identidad. Por lo tanto, ver la violencia popular que existe en este tipo de elementos simplemente como eso, yo creo que el análisis se podría quedar un poco corto. Es decir, si la violencia existe, porque entendemos que las relaciones humanas siempre ha existido la violencia, hoy día está monopolizada por el aparato represivo del Estado, expresado por las fuerzas de orden y seguridad. Existe, pero la violencia no desaparece, sino simplemente que la controla y quien puede ejercer válidamente es carabineros, las fuerzas armadas, pero la violencia está. Y la violencia simbólica que se ejerce contra precisamente estos sujetos que están en la barra brava, que es una violencia mucho más invisibilizada, que es a partir de incluso los allanamientos a sus casas, detención por sospecha hace un par de años, se abolió aquello no mucho tiempo. Por lo tanto, esa violencia simbólica está ejerciendo sobre estos sujetos. Tampoco voy a buscar hacer una defensa corporativa, un panegírico, pero sí como una explicación más estructural. Por lo tanto, ellos de alguna manera van a expresar esta violencia coercitiva física, que es mucho más mediática, en función de una pulsión, un odio, como un poco lo que plantea el historiador Igor Goykovich. Es decir, yo me manifiesto en el estadio, me manifiesto incluso y destruyo el aparato o el ordenamiento del casco urbano central, la plaza pública. ¿Por qué? Porque finalmente no me representa esta ciudad elitista, esta ciudad burguesa construida desde un cuadro de Homero, desde que llega el español a América. Y yo nunca participé en aquello, y la destruyo, no me interesa. Por lo tanto, yo creo que estos elementos violentistas que se generan como expresión humana, porque la violencia a partir de una idea de ordenamiento portaliano, de institucional, se criminaliza. Pero la violencia, hoy día, no sé, veamos hace un par de... el mes pasado. Un mes, se celebra el 18 de septiembre. Es un acto de violencia, pero hoy día, a partir de la historia, nosotros lo celebramos. El acto de la independencia no fue un acto pacífico. En ningún caso. Que no nos pudimos separar de la metrópolis colonial española o la Revolución Francesa. Fue un acto donde se mataba a reyes, antiguo régimen, Luis XVI, etcétera. Se celebra la violencia. Está ahí. La violencia, veámosla como parte de la expresión humana. ¿Por qué se produce? Ojo, insisto, no estoy haciendo como una defensa, sino estoy tratando de explicarla en forma comprensiva. Si existe la violencia que hoy día está, como decía anteriormente, sujeta en el estanco del Estado policial, este Estado de Derecho, que necesita un Estado policial, hay otra violencia, y esa violencia que existe en los sectores populares y se va a manifestar precisamente contra este ordenamiento, comillas, burgués, donde no me interesa. Y aquí voy a repetir la pregunta, ¿por qué surgen estos fenómenos? ¿Por qué surge esta violencia en el estadio? ¿De la nada? ¿Por la ontología humana? Para mí son fenómenos distintos. Así. Yo lo veo así como... Sí, lo siento así. Yo no veo en el estadio una resistencia, en verdad. Yo no veo a grupos resistiendo así. No veo expresando algún tipo de protesta ante la sociedad. Veo viendo un partido de fútbol. Es decir, esa persona fuera del estadio ya se le acabó todo su lineamiento jerárquico, ideológico. Y creo que los estadios actualmente, especialmente las barras bravas, ya se acabó. Esa caricatura que es solo gente de lumpen, de una población marginal fuera de las afueras de Santiago. Pertenecer a una barra es casi un estatus así. Yo conozco personas que es casi como turismo aventura de ir a meterse cuando viene a la Chile y viajan al Colo Colo. Entonces para mí como que se rompió esa cosa que es el pueblo expresando su enojo ante la sociedad. No, el estadio para mí no es eso. De eso, pero creo que hay otros movimientos que están mucho más invisibilizados, que tienen creo mucho más odio y violencia y que realmente representan ese grupo que quiere pararse ante este orden así. Pero en verdad yo, en lo particular por el ejemplo, no vamos a centrar o a generar todo el debate en torno a un partido de fútbol, creo que esa es una característica así casual de como una alienación, fanatismo. Unos son fanáticos con religiones, otros son fanáticos con equipos de fútbol. Para mí no va mucho más allá que eso. Así. Y por eso, por ejemplo, yo podría poner una postura, se me viene el ejemplo, quizá un poco violento y que igual quiero colocarme así como... No es que esté avalando este acto, por favor, pero recuerdo el año pasado cuando un grupo de feministas se tomó la Catedral de Santiago en plena misa. Eso fue visto como un acto, pero de violencia máximo, es decir, todos tenemos derecho a expresarnos, pero no pueden intervenir nuestro espacio sagrado de nuestra religión. Yo decía que en ese momento, por ejemplo, yo veía cómo se criminalizó ese grupo. Yo pienso que ese grupo en verdad estaba manifestándose, incluso verbalizando un discurso que era contra una gran orden, o este orden que nosotros instalamos de esta cultura dominante, que en ese caso viene por la religión. Pero yo decía, estos grupos desaparecen así, es como, son grupos que ahí inmediatamente ni siquiera hay mucho interés en ellos, así. Parece más importante entender qué le pasa a la anarquía en los de abajo que lo que podría pasar en un grupo feminista que se mete en la cátedra. De hecho, como que eso no se hace nomás y preso. Ahora, probablemente si este grupo feminista se metiera domingo tras domingo, en cada misa sí tendría más prensa, que es lo que pasa con la Barra Brava, porque están domingo tras domingo figurando en el noticiero central, digamos, porque están visibilizados en ese orden. O sea, yo creo que tampoco debemos homogenizar los discursos, y creo que, entendiendo que particularmente en un estadio hay una diversidad social bastante amplia, claro, entiendo que hay un grupo que solamente quiere probablemente estar, no sé si quiere, probablemente está alienado y busca ejercer violencia en función de un cobro arbitral, claro. Pero también creo que hay otro grupo donde efectivamente sí puede haber resistencia. Partiendo, hay quienes plantean que los primeros gritos públicos en contra de la dictadura en Chile salieron de las galerías de los estadios. Los primeros iba a caer, los primeros asesinos, etcétera, surgieron de la galería de los estadios. ¿Por qué? Porque en ese contexto era el único espacio donde se permitía la reunión de la sociedad, de reunión popular, entendiendo que todo lo demás estaba coartado, todas las otras libertades estaban coartadas. Por lo tanto, ese movimiento de cierta forma existe en un inicio en los 80 en Chile. Luego, efectivamente, se mantiene y está vinculada a esta figura del excluido, excluido en función de su de la comuna en la que vive, claro, o el barrio al que pertenece, si lo vemos en el mundo más local. Sin embargo, luego efectivamente aparecen estas figuras de pequeñas ansias y cúpulas de poder, de quién domina más, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo a lo inicial, claro, o sea, efectivamente yo creo que hay un grupo que probablemente sí resiste ante algún tipo de orden, no sé si más consciente o menos consciente, pero figura semana a semana nomás, a diferencia de otros que probablemente se pueden ser tanto más interesantes que esto, pero no figuran semana a semana porque no tienen la vitrina de la semana a semana. Bueno, hay que recordar que toda ideología necesita un vehículo y un espacio como físico, y quizás este espacio que se genera para estos sectores como populares para expresar su manifestación, su exclusión y su violencia sistémica y simbólica, a lo mejor puede ser el estadio, como una forma de... Yo igual voy a insistir con el análisis, creo que la estructura, la violencia no se explica en sí, simplemente por un concepto de alienación o por una manifestación casi espontánea. Puede ser, pero yo le doy como un enfoque quizás mucho más estructural. Ahora bien, tampoco voy a hacer como la defensa a las Barras Bravas, pero sí desde la perspectiva de de este concepto de plasticidad y amplio de cultura, sí hay una microcultura ahí donde hay códigos de socialización, donde hay una identidad, donde hay una representación, hay organizaciones. Pero ojo, esta cultura, muchas veces que en los medios masivos se generan estos estereotipos, es decir, el hincha del Colo-Colo, el flight, el hincha de la U, está asociado más a los metaleros, el hincha de la Católica, el cuico, así. Entonces también hay un estereotipo mediático criminalizante y estereotipado a partir de las Barras Bravas. Y yo voy a transitar así, como por ambos lados. Ahora bien, el fútbol, el viejo Marx decía que la religión, plegándome, dice el profe Roberto, la religión era el opio del pueblo porque al obrero, en este caso, al proletario, lo sacaba de su condición de clase y no lo dejaba estar el momento ahora en el mundo aquí. Así. La religión me entrega paraísos supraterrenales y yo me olvido de mi condición obrera y de transformar las situaciones inmediatas materiales. Y hoy día se dice que el nuevo opio del pueblo pasa a ser el fútbol, porque el fútbol genera esta idea de alienación, de pulsiones, de instinto, de fundamentalismo incluso, donde yo puedo llegar a matar porque he visto otros colores, así mis colores son morados, los tuyos son amarillo, negro, y nos matamos, ¿cachai? Y se rompe esta idea de lo otro, de la humanidad y todo aquello. Aparte que un hecho que no podemos olvidar dentro de la historicidad es que los patrones culturales de referencia a nosotros como provincianos nos entrega Santiago. Y por lo tanto, si bien es cierto, pueden haber como una multicausalidad de fenómenos para explicar el tema. Entendemos que hoy día, si viene Colo-Colo, viene la Universidad de Chile, son locales los estadios de la provincia, de la zona, de la comuna. Y eso también viene una explicación estructural. Tenemos un estado unitario, centralista, donde Santiago siempre ha sido el foco que irradia cultura de civilización para las provincias bárbaras. Por lo tanto, pienso que ¿Hay resistencias? Sí. ¿Hay alienación? También. Porque nunca los discursos o los análisis sociales creo que son axiomáticos, deterministas. Y eso es lo interesante. A lo mejor nosotros aquí estamos planteando una serie de enfoques. A lo mejor el profesor genera como una interpretación en función como a su experiencia viva en los estadios y está pegado a la barra. El profe, usted Roberto, igual quizás lo hace desde el, como dijo, el dirigente más antiguo, así como que vuelva la familia a los estadios. Yo trato de transitar un poco por las diferentes perspectivas. Ahora bien, si nosotros salimos un poco del fútbol, para no quedarnos pegados en aquello, y nos vamos como a la a lo que se decía primeramente, la cultura asociada como al arte, que es la cultura ballet, danza, Beethoven, Mozart, etc. Pero hoy día podemos entender, y lo pregunto como un graffiti, un tag, un rayado, como también un acto de cultura, ¿o no? Podríamos hacer una pequeña precisión, que no sé si sea certera, pero bueno, me atrevo. Probablemente tanto el graffiti como cualquier obra de Mozart no sean cultura en sí misma, sino que sean expresiones culturales, expresiones de un tipo o de distintos tipos de cultura, que es mucho más amplia, que tiene que ver con toda expresión humana que de cierta forma genera identidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese graffiti, y volvimos al mismo patrón, ¿no es cierto? Es muchas veces criminalizado, entendido como contaminación visual. Sin embargo, hay una expresión cultural de un grupo que también está no considerado. No van a estar en el Bellas Artes ellos, por ejemplo. No los veo ahí. ¿Por qué no? Porque, podrían estar, digamos. Pero en este contexto, quien construye o quien mueve lo que se entiende por, comillas, cultura o alta cultura, es una élite que no le pertenece a ese mundo. Por lo tanto, no se va a haber enfocado en el graffiti de cualquier esquina, sino que se va a haber enfocado en la ópera del Teatro Municipal. Aquí, miren, ¿por qué hago esa pregunta? Porque a lo mejor cuando Violeta Parra quiere hacer el rescate de la cultura popular campesina, y ella recorre tratando a partir de la oralidad y todo aquello, nunca pensó estar en Francia. No sé, es difícil que los grafitis estén expuestos en una galería de arte así de Europa, de Berlín. No sé, me parece un poco... A partir, claro, de la idea como académica, de la categorización, que este tipo de cultura no llegue a eso. Pero no sé si le interesa a un grafitero llegar a ser expuesto en... ¿Le interesa a Violeta Parra llegar al Louvre? Pero llegó, no sé. Es que a propósito, hace un par de semanas conversaba con un profe de arte respecto a ese tema y salió algo que probablemente suene complejo de decir, alguien probablemente no le guste esto. Pero desde la incertidumbre y desde el no conocer el fenómeno, desde ahí, desde esa ignorancia. Yo no sé si para los parisinos el que Violeta Parra haya estado ahí, esta latinoamericana que rescataba lo popular, y ha sido muy diferente a lo que 60 años atrás ocurría en el mismo París, que era lo zoológico humano. O sea, exponer a un grupo semi-humano que estaba ahí para que la alta sociedad nuevamente lo vea y entienda cómo viven los indiecitos. Intentamos cómo viven ahora los indiecitos de esta mujer que viene desde el sur de América a mostrarnos sus cositas lindas. No sé si... ¿Es violento eso, profe? Sí, no, desde la perspectiva, sí, totalmente. Una forma, de hecho, desde la idea del sudaca. Que, ojo, o sea, la Violeta Parra, la obra de Violeta Parra es gigante, es preciosa, pero entendiéndolo desde esa perspectiva eurocentrista. O sea, pensando que me asumo el personal, el comentario como propio, es tan ignorante sentir como, y la Violeta Parra expuso en París, en el Louvre, no tenemos idea que está expuesto en el Louvre, ¿sí? Como que nosotros pensamos, escuchamos por ahí que es un museo importante que hay en Francia, y empezamos a repetir esta idea, como que nosotros inconscientemente como generamos la jerarquía de la cultura, y elevamos a la Violeta Parra porque llegó a Francia. Y quizá, como las entrevistas que yo he tenido oportunidad de ver, un personaje importante para mí, ella en su discurso es todo lo contrario, así. En su discurso no era dónde iba a llegar, era con quién hacía las cosas, así. Y eso generaba, incluso me atrevería a decir, como asociado con el comentario que dice Cristóbal, generaba incluso una atracción en estos, como primer mundo, esta mujer que, no sé, que hacía obras con pedazos de tela, como con las sobras. Me recuerdo una entrevista, como hacer arte con sobras, era una cosa que la periodista no lo podía entender, como por qué con sobras. Y ella decía, siempre Violeta Parra insistía en esta idea de que el arte se hacía por compartir con el entorno, así. Como ella llegó a lugares, yo pienso en verdad que ella ni siquiera tenía pensado llegar, sabiendo que su obra había que mostrarla, ella quería mostrar su obra, así. Sí. No, pero yo lo digo desde la perspectiva como desde el artista. Si nosotros tenemos un profe, Muñoz Colomas, quizás él sueña exponer en cuadros. ¿Por qué? Porque precisamente la cultura está categorizada y los patrones culturales, entendiendo, ojo, así como la definición de Hegel, la cultura como una manifestación del espíritu de un pueblo en una época determinada, ¿cachai? Por lo tanto, desde esta idea docta, académica, lo más probable es que exponer en el Louvre no es un hecho menor. A lo mejor si nosotros hacemos como el ejercicio crítico, claro. Hay artistas que no le interesa, sí, a lo mejor exponer aquí en afuera del, no sé, de Talcahuano, aquí es parte de una forma de expresión mucho más potente que exponer en un museo donde me legitiman o críticos. Si, y si hay un fenómeno cultural, yo opino de que la magia, por lo menos para mí, es que tienen que haber movimientos contraculturales. Y esos espacios tienen que replantearse todo el orden. Entonces, si yo quiero tener un movimiento que yo siento que quiere, en cierta medida, cuestionar esta cultura, su jerarquía, su entendimiento de arte, sus museos, es plantear el arte desde otra plataforma, así. Sacarla del museo, sacarla de la élite, sacarla de la academia y empezar a hacer arte. Experimentar cultura, no solo consumirla, no solo esperando que exponga mi artista favorito para ir a yo a pagar un ticket. Si yo soy cultura, yo también puedo empezar a hacerla, así. Y ahí viene como lo que yo considero que son los movimientos contraculturales, que finalmente quitarle la cultura a la élite y quitarle la cultura a los artistas. Sí, ¿por qué no decirlo así? La cultura no le pertenece a los artistas ni el arte. Sí, bueno, dos cosas. Primero, a propósito de lo mismo, hay que recordar simplemente esta perspectiva bastante eurocéntrica y elitista que nos diga que el arte y los artistas era lo que se producía desde esta élite. Pero, por ejemplo, los pueblos latinoamericanos, los pueblos amerindios no tenían arte. Artesanía. Entonces se bajaba a ese nivel porque probablemente no tenía el color de pelo que ellos querían tener, no sé, poniendo el discurso en una perspectiva burda. Ahora, lo segundo que quería agregar, que finalmente toda esta discusión, porque parece que estamos con el tiempo un poco encima, toda esta discusión subyace una idea que tiene que ver con la hegemonía cultural. Finalmente, siempre vamos, o en este debate por lo menos, estamos viendo formas culturales que se imponen sobre otras y que no validan a las otras y que las otras tratan de validarse. Entonces finalmente vemos eso. No sé si lo comparten. Sí, sí. Y me quedo con un poco lo que decía profe. Aquí nosotros, desde la perspectiva latinoamericana y el enfoque dominante, el dominador blanco, sí, pues las culturas prehispánicas no tienen historia, tienen folclore, no tienen lengua, tienen dialecto, no tienen historia, tienen costumbres. Es decir, hay una idea que nos imponen de cultura, de superioridad, de hegemonía, de dominación frente a la otra y por lo tanto la negación de la misma. Profe, ¿por qué fue importante hablar de este, ya que estamos tomando, y no, Alejandro acá en los controles nos hace unos gestos extraños, que estamos en el que estamos en el cierre? ¿Por qué es importante hablar de este tema en nuestro programa, Repensando el Aula? Sí, yo encuentro que el tema es tan gigante que podría ser abarcado de tantos puntos como lo hicimos hoy día. Si pasamos desde el fútbol a Violeta Parra, a la catedral. Entonces, como cuando uno se plantea hablar de la cultura, algunas personas podrían considerar que puede ser divagar porque estamos hablando, pero yo considero que muchas veces hay que tomarse el tiempo así, porque uno la anda representando todo el día. Incluso esos seres que yo me presento o me encuentro con ellos como ultracríticos y conscientes y revolucionarios y todo, pero vamos con la cultura a cuestas, así. Y así como lo hablamos anteriormente en otros programas, cuando hablamos de lo laico, lo cristiano, a veces hay una cultura que nos tiene. Y así poder, yo siento, cuestionarla o en cierta medida poder sacar esos dispositivos culturales que me hacen daño, es un acto consciente. No es un acto del inconsciente, así. Hay un acto en que yo puedo desarmar o puedo desarticular ese discurso que se impuso en mí. ¿No es cierto? Eso para mí lo más importante de hablar de la cultura es que esto yo lo aprendí, no nací con esto. Y si lo aprendí, lo puedo desaprender. Como los conceptos que nosotros siempre acá en el programa los trabajamos, que tienen que ver con la idea de deconstruir lo que entendemos por normal y por natural. Exacto. Un poco, que sentimos que estamos siendo bombardeados por estos estímulos culturales que se instalan en nuestras subjetividades y nuestras intersubjetividades colectivas. Y lo importante es resignificar aquello. A lo mejor hay cuestiones culturales que son normales, que nos imponen. Y la idea es que estar consciente de esto, que si bien es cierto, nos dan este marco pequeño o amplio que nos modela, en algún momento repensarlo. Y un buen espacio en la radio para repensarlo, pero también el aula, como dice el nombre del programa. Sí, bueno, A propósito de sumarme a sus palabras, entender claro que la cultura como tal, como cualquier expresión humana que genera identidad, está en transformación. Y debemos hacernos cargo de esa transformación, ser conscientes, como decía Roberto, de que somos capaces de romper con esta red, con este peso cultural que nos moviliza o que nos inmoviliza. Porque si no, bajo esa perspectiva, y solo un dato de la causa, estaríamos hablando latín, y nuestra capital sería Roma. Entonces, claro que hay una transformación. Bueno, y para ir ya cerrando el programa de hoy, que nuevamente se nos desbordan los temas, vamos a repetir nuevamente que estamos en 107.5, el dial de la radio. Pueden visitar el sitio web tanto de la radio, echegoyen.cl, como del programa en Facebook. Y para cerrar, yo quisiera dar un datito, una pequeña pildorita para esta semana, y hablando de cultura. Esta semana en la Universidad de Concepción se están haciendo actividades por la disidencia sexual. Y este día miércoles a las 18 horas va a haber una charla a la Facultad de Educación en el auditorio. Y el jueves va a haber un encuentro en el foro, 18 horas, un homenaje a un activista, Don Wally, de Santiago. Va a haber un homenaje, así que se pueden asistir, movimiento contracultural, entretenido. Genial. Muchas gracias. Hasta luego. En Radio Echegoyen hemos presentado Repensando el Aula. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa.